Vale, bueno, pues seguimos en recordando grupos que también han tenido larga trayectoria. Y esta canción va para recordarnos a todos que aunque la mili se haya acabado, quedan muchas causas justas por las que luchar. ¡Esta canción es de los Nadie! Soy un fugitivo, soy un desertor. Soy el Richard Kimball de la insubmisión. Y digo, baby, baby, yo no he hecho nada, baby. No voy a la mele, no me da la gana, baby. Dime quién yeah, yeah, yeah. ¿Quién es el manco de esta canción? Sacadme de aquí. No a la mili, no. No hagas la mili, baby. No voy a lo sabes bien. Ni un millón de años me podré convencer. No voy a la mili, que vaya Michael Landon. Yo me quedo en casa bebiendo vino blanco. Dime quién. ¿Quién es el manco de esta canción? ¡Sácame de aquí! ¡No a la mili, no! ¡No hagas la mili, baby! ¡Menos gastos militares, más cervezas en los bares!